En Carulla, mañana es viernes de celebración, 25% en vinos, espumosos y champáns con cualquier medio de pago, 40% con tarjeta Carulla. Te esperamos en tu Carulla favorito, válido todos los viernes de 2024. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Aquí está Vanessa Carlton con esto que se llama A Thousand Miles. Con este clásico vamos arrancando nueva hora en Mañanas X. Ahí estaban los Tears for Fears, la canción Everybody Wants to Rule the World. Una de las 15 paradas del Corona Sunsets World Tour Experience será Santa Marta. Prepárate para vivirlo y disfrutarlo este 17 de agosto. Es una nueva hora. Eso quiere decir que tenemos pregunta. Sí, como siempre. Y pregunta que... Está chévere. No importa. No importa si uno dice, ay, es que el ego. No. Se vale. Musicalmente, a veces uno escucha una canción y dice, ay, tan rico, ¿qué sería que me la dedicaran? Exactamente. Así de simple y de sencillo. ¿Cuál canción le gustaría que le dedicaran? Perfecto, no tiene que ser de amor, puede ser... No, de agradecimiento. De agradecimiento, de la vida. La de Joe Cocker. Exactamente. Exacto. De amigos... Exacto. Está muy chévere. Todo es posible. Red Wine. Lo que quiera. La tuya. A mí me gustaría que me dedicaran Love of My Life de Queen. Y me gustaría que me dedicaran una de The XX que me gusta, que se llama Dangerous. ¿Por qué? ¿Qué dice? Es como que eres alguien peligroso, pero no me importa. Vamos con toda. Vamos hasta el fondo. Y una que se llama Bad Habit de Steve Lacy. Es toxiquita, pero me gusta. ¿Es tóxica? Sí, es tóxica. Oye, ¿por qué te metes ahí? No te metes ahí. Es chévere, peligroso. ¿Y tú? Entonces, yo tengo Say Something de The XX. Ajá. Y tengo, porque me parece linda, es The Most Beautiful Girl in the World de Prince. Tremenda. Es preciosa. Muy esa canción. Entonces, bueno, ahí estamos. Hay que quererse y que le dediquen a uno canciones. Soñar no cuesta nada. Si los que están tragados no han recibido una canción, ¿cuál canción quisieran que le dedicaran esos trajes? Ahí está, arroba la X más música en Threads, en X y también en Instagram nos pueden responder. Los Black Days de Muebles To Go están por terminar. Tienes hasta hoy para renovar todos tus espacios con hasta 50% de descuento. Visita nuestras tiendas To Go y togo.co. Aplican términos y condiciones. Escuchemos a Lenny Kravitz, esto se llama California. Call the police en la X103.9 FM. Esta es la fiesta en Bogotá con el legendario guitarrista inglés Andy Summers, que nadie debe perderse. Solamente va a suceder el próximo 10 de agosto. Es el concierto perfecto para ver y para escuchar en vivo los éxitos de The Police, como son Lonely, Every Breath You Take y por supuesto Can't Stand Losing You, Message in a Bottle, Roxanne, Walking on the Moon, con una banda de ensueño. El guitarrista y fundador de The Police, Andy Summers, junto a los legendarios Rodrigo Santos de Barão Vermelho y Joao Barona de Paralamas do Suceso, van a estar en Bogotá. Las entradas las puede conseguir a través de Festelar. Puede buscar las boletas en Tu Boleta a partir de 165 mil pesos. La fiesta promete ser memorable. Es el sábado 10 de agosto en el Lourdes Music Hall de la ciudad de Bogotá. Estas son Mañanas de la X103.9 FM y aquí está Diplo con Use Me, Brutal Hearts con Johnny Blue Skies y Dove Cameron. Are you the brutal heart? Mañanas en la X con Robbie Williams y Better Man. Compra con tiempo tus próximas vacaciones en Cafam Melgar y recibe hasta 40% de descuento. Disfruta tu estadía en el lugar que tiene todo para tu diversión. Alójate hasta el 31 de enero de 2025 y reserva al 601-307-7011, opción 2, en las centrales de servicio o con tu asesor. Aplica en términos y condiciones, sujeto a disponibilidad. RNT 1691-73-4241. 4246-4277. Vigilado Super Subsidio en Mañanas de la X103.9 FM, la X más música.com, con el joven Matty Healy, el poeta torturado. Esto es I'm in Love with You de 1975. Libros en Mañanas X. No, no era libros. No importa, hablemos de algún libro. ¿Qué está leyendo usted? ¿Vio? Soy sensual, hola. No, no eres sensual, estás enferma, tienes amigdalitis y deberías ir a casa. Sí. Tengo cita médica al mediodía. Es importante que no fuerces la voz. Los locutores deberíamos tener un papelito. Como un pasisalvo. ¿Cómo es que se le dice cuando uno sale? Que cuando estornuda la primera vez y siente el primer dolorcito de huesos, debe ser evacuado de las instalaciones donde haya micrófonos. Yo creo que mi espumita. No importa. No estoy muy seguro de que las espumas protejan mucho contra este tipo de malestares. Pues mira, no comparten ni espuma ni nada y se enfermaron. Ustedes dos. Andrés me enfermó. No. Es culpa de Andrés Salazar todo. Mis defensas son más débiles porque soy chiquita. Es cierto, mientras que yo estoy como un lulo, como dicen. Pero pasó por un momento difícil. El domingo, sobre todo el domingo. Estuvo potente, claro. Pero claro, hay que reposar la voz. Estas son mañanas, por supuesto que hay que reposar la voz, y sobre todo si eres locutor. Sí, eso sí. Claro, porque si uno pues trabaja en un banco, pues ahí pues, como mira a ver cómo organiza. Ellos también hablan, bueno, sí, los cajeros. ¿Cuenta? ¿Qué? Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Me he encontrado unas cosas muy interesantes en TikTok y en Twitter sobre todo. ¿Sobre qué? Gente quejándose. Ah, bueno. Gente quejándose en Twitter diciendo a TikTok no le cabe una sola pelada más de 22 años dando consejos de vida. Uf. A los 22 no se sabe nada. ¿Qué cierto es eso? A ninguna edad se sabe nada. Bueno, sí. ¿Qué cierto he es llegado eso? A la conclusión de que uno no sabe nada. Nunca. Nunca. Solo datico, solo datico. Uno sabe una que otra cosa y por lo general es inútil. Sí. Como e inservible como los comentarios de ayer. La pregunta de ayer, sí. ¿Y la pregunta de hoy cuál es? Esto es lindo. ¿Qué? Pero tienes que contestarla. A ver. ¿Cuál canción te gustaría que te dedicara? ¡Uy! Sí. ¡Qué romántica! Sí. Uy, puede ser de todo. Puede ser tóxica, pero chévere. Puede ¿Cuál ser, es la suya? ¿Qué dijo usted? La puede, tóxica tuya, ¿cuál es? Dangerous de DXX. ¿En serio? Ay, eres peligrosito, pero ven. Andrés el peligroso. Pero, no importa, Andrés ven. Andrés el peligroso Salazar. Muy pegriloso Salazar. Tú. A mí es que nunca me han dedicado canciones. Es pura mentira. Siempre dice usted, seguro que Paula le ha dedicado pura cosas. Mentira, pura Doña mentira. Doña Paula me dedicó una canción que se llama La Parte de Adelante. ¿Eso es de Calamaro? Sí. Es bonita. ¿La Parte de Adelante? Sí. Chévere. Sí, es que el comandante de tu parte de adelante, algo así. Sí. Yo no me puedo reír porque empiezo a toser. ¿Por qué es así? Tenemos 80 años. Claro, bienvenidos, aquí estamos, los octogenarios de la radio mañanera. Andrés Salazar, Dayana Amigdalitis Rodríguez, quien les habla Alejandro Marín, con lo nuevo de Hozier que nos encanta, es una de nuestras favoritas, se llama Too Sweet. Buenos días. Qué chévere, ya cómo canta ese muchacho. Qué buena palabra. Es chévere, es chévería. ¿Sabes? Porque como no, como que no es pretencioso, sino que... No, no, ese tiene la voz así. ¿Usted lo vio en Estéreo Picnic, Andrés? Sí, yo lo vi un ratito. ¿Le gustó? Sí, sí, sí, me gustó. A mí me encantó. Me gustó. A mí me encantó. Paradito. El Hozier. Uy, ¿qué hace? Con un combísimo de gente, ¿no? Sí. Y había la tecladista era colombiana. Oh. Sí. Una banda, buena banda. Muy buena banda y ese canta muy bonito. Hozier con tu suite en mañanas de la X103.9 FM. Recuerde que si después de hacer ejercicio le queda una molesta sensación en su piel que logra sacar la fiera que hay en usted, puede probar CBD con CBD, árnica, eucalipto y mentol, ingredientes naturales que hidratan y suavizan su piel. CBD, la forma natural para sentirte bien. En Mañanas de la X103.9 FM, ¿vieron a Taylor Swift o no? Sí, en España. En el Santiago Bernabéu. Enloquecidos. Y me di cuenta que es verdad lo de las boletas. Gente que no tenía tanto presupuesto la vio al ladito. Sus boletas salieron más baratas que si lo hubieran visto en Estados Unidos. Y hablaban de eso. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Pero que hubo uno que otro desmayado por el calor. Claro. Pues es que debe está estar calentando. Haciendo calorcito. Sí. Eso es en Madrid, eso fue en Madrid. Sí. En el Estadio Santiago Bernabéu, del que se habló ampliamente ayer en redes, porque entre otras cosas, pues muchos de los tweets decían que es el mejor estadio de Europa y cayeron un montón de europeos refutar esa vuelta. sobre todo alemanes, que dicen tener los mejores estadios. Uy, es que hay unos estadios en Europa que... ¿Cuál fue el de la gira de Metallica que te encantó? ¿El del Ajax? El del Ajax. ¿Eso es qué, en Holanda? No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Países Bajos. ¡Qué ay, María! ¡Qué estadio! ¡Qué estadio más bello! Pero ese Santiago Bernabéu es una mole muy bella, ¿no? Es hermoso. ¡Qué estadio tan precioso! Es hermoso. Y ayer también me encontré que con respecto al The Eras Tour en Edimburgo, hay una ley allá y es que las personas que habitan en la calle, los homeless, sí, tienen derecho a ocupar hoteles y hostales por temporadas. Esos lugares tienen un porcentaje de habitaciones para darles hogar. Sí. Las personas, los homeless en este momento, en algunos lugares de Edimburgo, están siendo retiradas para darle cabida a los turistas que llegan a los shows de The Eras Tour en Edimburgo, ahorita en junio, que arranca ya, termina en España y pasa a Inglaterra. Ok. Y eso, mejor dicho, también empezó a destapar en redes. O sea, ¿están polémica. Escondiéndolos o qué? No, los están sacando de los lugares donde ellos viven temporalmente. Es una oferta que les da el Estado, supongo. Sí. Pero como esa ocupación va a llegar turista, entonces les están diciendo, mejor me desocupa porque me va a llegar turista. Ok, sí, es controversial, muy controversial. Sí, porque es una ley estatal, pero está el turismo, claro, quien paga el... Es como complicado. Más que son hoteles. Oíste, ¿qué pasó con Trump? ¿Nada? Sí. Hay conclusiones. Ya, varias. Andrés tiene las conclusiones. A ver, cuente. No, todavía no hay veredicto porque faltan varias etapas. Bueno, pues entonces esperar. Sí. Pues porque, ¿qué más? Uy. Te pongo esta canción para que tu voz regrese pronto. Forever Young. Forever Young. Alphaville. En las mañanas de la X, son las 7:47. Alphaville con Forever Young. Encuentra en Parque La Colina más de 270 tiendas, restaurantes con música en vivo, en social y el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y hoy estamos preguntándoles qué canción les han dedicado a ustedes, Tórtolos del Amor. Les gustaría, más deseo. Ah, sí, más deseo. Más, ¿qué canción le gustaría que le dediquen? Que uno dice, ay, tan rico que fuera. Sí, que sé, qué bueno sería. No. Pero le dedican unas cosas. No, desde Lego, no importa, desde Lego. Te va a extrañar, no te vayas. Esa, sí, Please Don't Go. Ah. ¿Te acuerdas de la canción? Please Don't Go, Please Don't Go. Eso fue como, fue... Please don't go. Hubo un grupo. Don't go. Es que sabes qué pasó. Hubo un grupo que se llama Undercover. Claro, el remix. Que le hizo el remix. Ellos son como los UB40 del dance. Porque hicieron de muchas de Way It Is. Y les quedaba bonito. September también les quedó bello. ¿Y cómo se llaman? El grupo Undercover. ¿Sí? La canción se llama Please Don't Go. Y eso fue número uno en la misma, sí, el mismo año de London Beat. Sí, es que fue famoso el dance en esos momentos. Claro, fueron momentos importantes. Bechos, Alejandro, bechos. Teníamos 11 años. Entonces, un mañana de la X. Aquí está la sensación del pop post Dua Lipa. Esta es Britney. Esta es Sabrina Carpenter. X al aire con Bastille y Pompey. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas. Da la hora en la X, son las 8 de la mañana en punto. Hola, soy César, tengo 21 años. Cuando empecé a trabajar pensé que ascender era un proceso largo y difícil. Después de 2 meses me convertí en entrenador de una de las mejores marcas a nivel internacional. Luego de 1 año estoy a puertas de mi segundo ascenso. Aquí todo es posible. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tvjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Estas son mañanas de la X103.9. Está circulando en redes sociales una lista de todos los compositores fantasma que usa Drake en sus canciones. Oye, va a salir con Camila Cabello. Camila Cabello. Ayer fue noticia porque ella está intentando promocionar su disco. La semana pasada, hace como 15 días, habló de Lil Nas X, que iba a colaborarle, y ahora también Drake. Escritores confirmados en la lista de Ghost Writers o escritores fantasmas de Drake, algo que siempre le han achacado al reconocido músico de Toronto, quien esta semana logró un hito más en la plataforma Spotify en materia de números, con más de 99 mil millones de reproducciones. En total. En total de su plataforma. Entre los compositores que se ponen en este tweet están Little Yachty, okay, y The Weeknd. Ay, así les pagará, ¿cierto? Claro, obviamente ahí hay plata y mucho dinero. Y siempre me ha llamado la atención este tema de que haya escritores fantasma conocidos en la música hip hop, porque los hip hoppers como que reprochan mucho eso, y a mí me parece normal, pero entiendo pues que los fans de la cultura del hip hop quieran que sus músicos o sus raperos favoritos escriban sus propias letras. Seguro los más puristas sí dirán como es que... yo creo que el 90% de la gente que es fanática del hip hop no le parece eso. No, bien. Sí, como que sacrifica mucho la credibilidad, pero entonces... ¿Será que él, Alejo, cuando tuvo este enfrentamiento con Kendrick, no lo escribió él, sino se lo escribió otro? Eso es lo que dicen. Eso, entre otras cosas, es lo que dicen, que, por ejemplo, las barras escritas para la batalla contra Kendrick, que duró unas 3 o 4 semanas, son escritas por otras personas. Pero también a Kendrick le encontraron un guardadito, ¿no? ¿Qué le encontraron? Pues que todas las barras que están, no todas, pero algunas de las barras que disparó Mr. Kendrick Lamar durante su pelea con Drake en las canciones, una de las cuales fue número uno la semana pasada en Estados Unidos, llamada Not Like Us, son todas tweets de gente. No te puedo, ¿los copió? Sí. Ay, amigo. Copiaron y pegaron los tweets. Es peor. De gente y le organizaron los versitos a Kendrick. Imagínate tú poner un tweet, Alejo, amaneció poniendo un tweet y lo escuchan la voz de Kendrick. Sí, eso fue lo que empezó a decir la gente en Twitter. Empezó a decir, Kendrick está diciendo mi tweet. Y de repente había 250, 300 personas. Eso es más tramposo aún. Sí, claro, sí. Esa situación es peor, creo yo, que contratar a alguien para que le escriba un bichito. Estas son mañanas de la X, venga, Lozada. Estás al aire, no me oyen. No lo oyen, pero que saludos de Dayana, que tiene amigdalitis. ¿Qué más? ¿Cómo anda, Yana? Un gusto saludarte. Yo siempre paso, cuando vengo aquí a Todelar, meto el golpecito en la ventana para saludar a... Oiga, rapidito, felicitaciones por el tema de la ley de... Antitaurina. Eso, la antitaurina. Ay, qué felicidad, por Dios. Yo nunca pensé que lo fuéramos a lograr. La verdad que es uno de los días más felices de mi vida. Se me quebró la voz, me puse a llorar. Eso no me ha pasado nunca en el Congreso, porque ha sido una lucha de muchos años, y verla por fin concretarse es una dicha total. Sí. ¿Cuántos años en esa guerra? Pues desde el año 2014, desde la primera vez que llegué al Congreso, años. Estamos en esto, 10 años cumplimos este año de esta lucha. Ya. Bueno, pues felicitaciones, hermano. No, a ustedes, muchas gracias por abrirme aquí el micrófono de repente, así de... Rapidito, porque nos pueden estar como regañando, pero bueno, en todo caso, estas son las mañanas de la X, está Juan Carlos Rosay, nosotros hablando de Drake, de Kendrick y un montón de cosas más, con Dayana y su amigdalitis poderosa y potente. ¿Pero se me oye sexy? No. Sí. Por supuesto que no. Sí. Eso es lo que ustedes dicen, yo pero no es así. Yo quisiera oírme sexy. Todas las mujeres con roncas suenan sexy. Son las 8:05 en la mañanas. De la X1039, nuestros 30 años dan para celebrar Call the Police en el Lourdes Music Hall de este 10 de agosto con Andy Summers. Aquí está Walking on the Moon. Walking on the Moon. Ah, ¿qué tal es? Rico. Sabroso. ¿Te imaginas ver eso? Call the Police. Lourdes Music Hall, 10 de agosto. Las entradas en tu boleta. Organiza Festelar. Estaremos con Uribe DJ abriendo la fiesta. Ya estuvimos hablando qué van a poner. No sabemos todavía, pero prometemos que como parte de nuestra coherencia, humilde pero especial celebración de 30 años, no será la única, espero, estaremos poniendo unos cuantos discos y esperamos verlos allá, de es verdad. Un sábado. Sí. Obviamente va a pasar. Son las 8 y 9 mañanas de la X103.9 FM y preguntamos, ¿qué canción le gustaría que le dedicaran? ¿Hay alguna que podamos poner? Pues la idea es poner una por una, porque si no... Me parece hermoso. Pero si me piden, sin medir distancias y esas cosas, si se ponen muy... Sí, no chistositos, se pongan así. Ahí sí, complicado. Que las podamos poner. Yo te voy a decir una, pero me vas a decir que no. ¿Cuál? Es que está cumpliendo años. No, pero de una persona, Diana, no para ti. Está bien. Por ejemplo, ahí en Instagram ya empezaron con... ¿Qué dijeron? Salserín, no, nada de Salserín, no, Salserín, no. Do I wanna know? George Michael. Everything I do is for you, de Bryan Adams. Do I wanna know de los... ¿Quién pidió Do I wanna know de los Arctic Monkeys? Andrés Dahul. Bueno, ahí está, mire. Este es el famoso booty call. ¿Sí? Sí. Así llaman esta canción. Esta canción es el booty call de los millennials. Esta es la llamadita que se hace a las 2 de la mañana. Horrible, pero no cae ahí. Claro. Débil. Esa debilidad. Existen varias así. Pero esta es la booty call por excelencia. Esta es, oiga la letra. Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys, canciones que le gustaría que le dedicaran. Esa la pidió Andrés en Carulla. Mañana es viernes de celebración, 25% en vinos, espumosos, champáns, con cualquier medio de pago, 40% con tarjeta Carulla. Te esperamos en tu Carulla favorito, válido todos los viernes de 2024. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com está al aire con canciones que le gustaría que le dedicaran. ¿Hay alguna otra por ahí que podamos poner rápidamente? Hay varias, son bonitas. Pero no, una. Está dame bien. Una. No me da... No, está bien. Alejandra, no me des cuatro. Alejandra Polanía. A ver. The Way You Make Me Feel. The Way You Make Me Feel de Michael Jasso. Sí, señor. Ya, ganador. Lindo. Qué nivel. Además con ese ladrido de perro al principio. Pues a mí siempre me apareció un ladrillo de perro. ¿Es un moto? No sé, no. Siempre he pensado que es un ladrillo de perro. Puede ser. Otra vez. A ver, escuchemos de nuevo. Para Miss Polanía. Ok, ok. Sí, es más como un motor o algo así. ¿Es como un motor? Para mí siempre va a ser un ladrillo de perro. Ya, así lo vas a oír siempre. Sí, no hay nada que hacer. Bueno, pues ahí está. ¿Para quién? Es para Alejandro Amortegui. Mentiras. No, Polanía, para Polanía. Alejandro Polanía. Óigala pues. Alejandra Polanía. Oiga, Alejandra, se la dedicamos. Está enamorada. The Way You Make Me Feel. Salieron más fotos, ¿viste? ¿Qué canción le gustaría que le dedicaran en la vida? Escríbanos y se la dedicamos. The Way You Make Me Feel del álbum Bad para Alejandra Polanía en las mañanas de la X103.9 FM. En estos 30 años de más música de la X103.9 FM, ¿para quién? Karen. Para Karen. Karen la pidió. La pidió y ahí está. Se la dedicamos. Con amor. Can't Help Falling in Love de UB40. Si usted tiene una canción que quiere que le dediquemos de una... Mándela. Que se cumpla. Mándela. Estar manifestando. Son mañanas en la X103.9 FM. Estamos poniendo canciones que le dedicamos a la gente. Y mientras tanto, TP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts en la X. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. Tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Diana Uribe pidió esta canción a través de Instagram. ¿Diana Uribe? Wow. Sí, pero no la Diana Uribe, la historiadora hombre. Ah, importa. Tranquilo. Saludos para Diana. Tranquilícese. ¿Qué? Este es Justin Timberlake, y esta era la canción que abría su álbum The 2020 Experience. Nunca la había oído. ¿No? O tal vez sí, pero no me acuerdo del intro. Seguro el intro no lo reconoces. Se llama Push Your Lover Girl. Hey little mama, I gotta ask me if I want to. Just tell me, can I get a light? Roll you up and let it run through my veins. 'Cause I can always see the farthest stars when I'm on you. I don't wanna ever come down. I'm just kind of loving you. Now you got me hopped up on that push your love. So I don't wanna see the baby. Push your love, girl. Angel. Ooh, ooh, ooh, yeah. Just my little push your love, girl. Now, hey, little mama, I love this high we're on to. And I know that your supply won't run out anytime soon. Hey, hey, you gave me a taste. Now I know that there's no getting off you. Cloud of loving you. Now you got me hopped up on that push of love. So I wanna see the baby. You're my dream. So gonna be my dealer, baby. For me, that's all I love is you, baby. One more time, push of love. Push your love, girl. Ain't you? Yes, yeah. Just my little push your love, girl. Ain't you? Since you came around, I've been living a different life. And I don't wanna come down from this love I got on high. And people call me a decir Diana. Señor. Que, Diana Uribe. Sí, que ella no es contadora de historias, pero es contadora de cifras. Gran labor que están haciendo ahora. Importante, importante. ¿Has visto el meme del superhéroe? ¿El del superhéroe? Mi superhéroe, que es como resistiendo una piedra y se la dían. Y el superhéroe es mi contador, tratando de salvarlo a uno. En épocas de declaración, saludos Diana Uribe. Se le declaró. Push your lover girl. Qué bueno que es Justin, porque dicen que era el menos talentoso de los NSYNC, ¿lo era? No tengo ni idea quién dice eso, pero está muy equivocado. Que no iba a ser el más exitoso. ¿Ah, sí? Bueno, eso sí, es como que era una ruletica ahí. Ok, cualquiera podía caer. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Creo yo que este tenía más vocación para el R&B que los otros. Es que lo hace muy bien, ¿no? O sea, Este está, como se crió en el sur. O sea, lo entendía bien. Como este es de Memphis, Tennessee. Así es, ¿eh? Claro. Es a 2 horas de Tupelo, Mississippi. ¿Ah? Donde nació Elvis Presley. Claro. Este es el Elvis Presley de esta. De la pasada era. El releo. Ok. Sí. Y sí, es muy bueno. Muy bueno. Memphis, Tennessee, Mr. JT. No. Espero. Alejandro ya perdió la capacidad. ¿Estás pasmado? No, espero poder descansar siquiera un par de horitas. Antes de. Más que cualquier otra cosa. Más que cualquier cosa. Sí, más que el concierto y es. No, espero tener como 2 o 3 horitas de despeje. Está bien. Para curar el burnout en el que me encuentro. Estás on fire. Estoy en burnout. ¿Sí? Estoy okay. Burnt out. ¿Desde mal. Qué año? ¿Desde qué año? Desde el año 2016. Sí, claro. Muchos. Después de que anunciamos el Estéreo Picnic. ¿Ha parado? No ha parado desde ese momento. No me he detenido, no he tenido un solo momento. Push Your Lover Girl, Justin Timberlake, y mañana es de la X, son las 8 de la mañana, 38 minutos. 2 noticias rápidas, importantes. Una de ellas es que los hinchas de tenis están bravos con Ticketmaster. Hay cositas, también tengo noticias de Ticketmaster en Australia. El Departamento de Justicia los está demandando por monopolio. Sí, ya. Ellos hacen parte de Live Nation. Sí. Y ahora los hinchas de tenis están diciendo que el Abierto de Tenis de Estados Unidos tenía una preventa y que en esa preventa se pifiaron. Oh. Entonces, agréguele eso a la lista de agravios que tienen los Ticketmaster, pues, con este asunto. ¿Qué más ha pasado ahí? En Australia se robaron los datos de más de 500 millones de clientes de Ticketmaster. Asegurando que intentaron contactarse con la compañía, los hackers ahora piden $500,000 en la venta de los datos que realizan a través de el foro hacking. De acuerdo a información por Mashable, la filtración incluye nombres completos, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, historiales de pedidos y también datos parciales de pago de las tarjetas de crédito. Uy, como dirían los dummies. La cantarilla. ¡Dummies! La otra es que Queen está a esto de vender el catálogo. Brian May, Roger Deacon y el otro. Taylor. Y... A esto, vea. Uf. Ya mañana. Póngale cuidado, míreme. A esto. Están a esto. A un pelito. ¿Y se sabe cuánto? 1,250 millones de pesos. ¿El más caro? El más caro. Sí. El catálogo más caro de la historia. Claro. 1,250 millones de dólares. Ah, pues es que ahí está el negocio. Ay, qué rico. A las alturas de la etapa de esas bandas. ¿Por qué no hicimos música? Habíamos vendido nuestro catálogo a $50,000. Sí, claro, toca. Toca seguir haciendo platica. ¿Cómo, Andrés Felipe? Ahí está. Vendiendo un grandes, catálogo de canciones. A mí me asombra lo valorizado que está ese catálogo. Qué increíble que lo compre. Porque acuérdate, ¿tú te acuerdas de esa firma que compró catálogo y le estaba yendo mal en bolsa? Sí, claro. Para seguir vendiendo. Pero eso fue por administración. Ah, ok. Eso no es porque el catálogo no se esté vendiendo y ese tipo ya de entiendo. Cosas. Uh-huh. Diana Uribe, contadora en Boca Ratón. Boca Ratón. Hasta lejos, no en la sé, Florida, no nosotros a través de la xmasmusica.com. Óigalo pues, 1,250 millones de dólares. Queen, a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. A kind of magic. Kind of Magic, The Queen, que está a punto de vender su catálogo a Sony Music por más de 1.200 millones de dólares, según lo reporta hoy Music Business Worldwide. En las mañanas de la X hablemos de series. Andrés, ¿qué hay para ver? Tres series que se vienen en el mes de junio, importantes, recomendadas. Primero, la tercera temporada de El Oso, The Bear, la historia de Carmi, Jeremy Allen White. Estará en su nuevo restaurante. Y ya salió ayer precisamente un nuevo adelanto, se nuevo trailer. Muy chévere, muy emocionante con todo lo que pasa al interior de esa cocina. Cuando se estrena el 27 de junio llegará a la plataforma. Fantástico. Véanse quién lo mató. ¿Así se llama? ¿De dónde? Pero eso está en Amazon Prime, es mexicano, creo. ¿No? De el de el que tú dijiste, Patiño. Stanley. El de Paco Stanley, la muerte de Paco Stanley. Véanse eso para que vean lo sórdido que es el show business por dentro. Y pues hablaban de Bob Patiño, y que por eso en la traducción mexicana de Los Simpson le decían así al ¿Es el Patiño? Bob ¿Ah, Patiño. Sí? Uh-huh. Pues, ahí sale. Ahí está. Estoy obsesionado con el caso de Paco Stanley, estoy obsesionado. No, es que tú también, mira, dices que estás en burnout, pero no ves cosas que te aplaquen, que te den sosiego, calma. Es Alejandro, ese es un manojo de incongruencia. Ninguna incongruencia. Se la pasa en Colombia Oscura y viendo Paco está. Es que el burnout no tiene nada que ver con Colombia Oscura. Estás alimentando tu mente con porquerías. Ah, eso sí, siempre. Otra cosa, vea otra cosita. ¿Otras porquerías? Desde niño. Bueno. Soy el Patiño del Patiño. Claro que no molestes. Mira, ya se ve. Colombia Oscura. Véase quién lo mató, véase quién lo mató en Netflix. Si vas en Disney, los Beach Boys. Véase. Oye, ayer estuvo también, aniversario. Y véase también Bob Marley, la película. ¿Ya está en plataforma? Sí, productor ejecutivo Brad Pitt. Chévere. Se me olvidó contarles ayer que Brad Pitt fue el que, la de Bob Marley, la plata la puso Brad Pitt. Sí. Oye, esta semana también la hija se quitó el apellido, ¿viste? Sí, claro, estuvo ahí en las noticias por ese tema con Angelina Jolie. Sus hijos no lo quieren, sus hijes no lo quieren. Pero le quieren. Pero parece que tampoco quieren mucho a la mamá, ¿no? Como que... Ya los jóvenes de hoy no quieren a nadie. Oiga... George Clooney y Brad Pitt van a hacer una película ahora que dice... Ok. A Brad Pitt. Se ve como chévere. Ok. Knives Out 3 también salió con cartel, va a estar chévere. Ayer estábamos hablando de cine y el viejito Cacreco escribió una carta sobre cine diciendo el cine está perdido. ¿Será que te están oyendo? De pronto. No, y vi varios titulares también. Creo que en Hollywood Reporter sacaron otro. ¿Ah, sí? De que estaba pasando en el cine, que era preocupante la The Movie Business. Dice, no one goes to a movie for the theater and all the innovation and investment has been on the exhibition side of the film business for the past two decades and now the industry is paying the price. Dice, also for being out of touch with the changing world in all verticals, it's about niches, narrower products appealing greatly to smaller groups. El negocio del cine está desconectado del mundo que está cambiando. En todas las verticales se trata de nichos. Productos más pequeños que atraen de manera más grande a grupos más pequeños. Es en todo, ¿no, Chac? En tú todo. De las redes, hablábamos de ese todo, consumo. Incluyendo la música. Ahora dedicada a pequeños grupos. Dice, el mundo sigue cambiando y los estudios de cine no han logrado conectarse con el cambio del mundo. Y está buena la carta, pero bueno, ¿qué más hay en series? 5 de junio, la otra semana, se estrena la nueva serie que tiene que ver con el universo de Star Wars. Sí. Se llama The Acolyte. Ok. Muy chévere, grandes personajes y entre estos personajes, pues, todo lo que tiene que ver con los maestros Jedi. Carrie Ann Moss, la popular Trinity de... The Matrix. Netflix, va a estar ahí, va a ser una Jedi y sale luchando. Muy, muy chévere para todos los que siguen pues esta saga. Ahí está. Y La Casa del Dragón, una de las series más esperadas de este 2024. Se estrena el 17 de junio. Vamos a conocer esta historia, este culebrón, este novelón. ¿A quién le gustaría que le dediquen esa canción? Se llama Loren. ¿Loren? Sí. Bueno, esta para Loren. Sexy. Esta canción es dedicada para Loren. You sexy thing, you. Hot chocolate. Hot chocolate. I believe in miracles. Best to be without. Gran impacto. impacto el que tuvo el reggae a finales de la década de los 70 en la cultura del punk y por ahí derecho también en la cultura del jazz. La banda de Police originalmente era un grupo de jazz, se llamaba Curved Air. Y muy británico, ¿no? También. Muchísimo, pues es que el hervidero cultural que fue el punk en Gran Bretaña conectadito al reggae fue muy importante. Call the Police, Andy Summers viene a Bogotá, viene con el cantante para Lamas, viene para un show en Lourdes Music Hall, es el 10 de agosto, allá vamos a estar con Uribe DJ, las entradas en tu boleta, organiza Festelar y esperamos verlos allá. Esa va a ser la primera fiesta. Sábado 10 de agosto, vamos a ver cómo nos va. Hay que ir. Muy bien, piensa que va a ir bien. Esperemos que salga todo muy bien, esperemos poder ver a los oyentes de la X103.9 FM esa noche. Sí. Nos va bien. Celebrar esos 30 vamos. Años o arrancar la celebración, sí. Ojalá y haya muchas cosas más por hacer, pero por el momento Call the Police, 10 de agosto, Lourdes Music Hall.